22 de octubre del 2014, en la Universidad Católica de Pereira, se dio apertura oficial a la primera experiencia de un encuentro entre carreras como Psicología, Comunicación Social y Periodismo y Licenciatura Religiosa, siendo todas estas parte de una misma facultad, Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. La universidad realizó esta semana de la facultad en búsqueda de una formación integral y disciplinar. La semana constó de 4 días y de la presencia de conferencistas y talleristas, todos enfocados en temas de contemporaneidad, política y de exclusión. Olga Patricia Bonilla nos dio su opinión acerca de la importancia de la semana y del tema elegido para esta. Para nosotros, como Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, ya se nos convierte en un reto empezar a encontrarnos con todos los discursos, discursos de la comunicación social periodismo, discursos de la psicología, discursos de la educación, que nos empiecen a dar respuestas, reflexiones y más problemas contemporáneos frente a las tres temáticas fuertes que nos convoca hoy, ¿cierto? La exclusión, el conflicto y la diferencia. Entonces, en ese sentido, la importancia es que nos encontremos estudiantes, maestros, expertos en las temáticas. El tema elegido para las conferencias dictadas se analizó de una manera que fuera pertinente para todas las carreras que abarcan la facultad. Heiler Abadía, organizador del evento y director del programa de comunicación social periodismo, nos habló de la importancia de este tema para los comunicadores en particular. Yo creo que es muy importante porque por primera vez se pensó en una semana de facultad, es decir, algo que nos, un tema que nos reuniera a todos. Yo creo que nosotros debemos, como estudiantes, empezar a ver otro tipo de temáticas que son inherentes a nuestra profesión y que no, a veces no son tan explícitos en la comunicación. O sea, me refiero, por ejemplo, a ese tema de conflicto que está siendo abordado desde diferentes miradas, ¿cierto? Y que es indiscutible decir que un comunicador no le interesa, o sea, eso sería imposible. El tema del conflicto, el tema de la desigualdad, el tema del género, desde cualquier mirada sociológica, psicológica, antropológica o comunicacional, es importante para nosotros como comunicadores. Según expresó Olga Patricia Bonilla, decana de la facultad, los temas elegidos para las conferencias y talleres de la semana estuvieron a cargo de un grupo de profesores de la universidad, teniendo en cuenta que los estudiantes aún no tienen el concepto de conflicto bien establecido y es importante centrarse en ello. Nos hemos dado cuenta que a los estudiantes lo que menos les interesa es saber por qué el concepto de conflicto, cómo se está construyendo un concepto de conflicto desde las necesidades, desde los problemas que imperan hoy en el medio. Entonces nosotros estamos muy metidos en un mundo inmediato. La clase, memorizamos la clase y repetimos la clase, pero no contextualizamos qué está pasando en el medio, a nivel nacional. Un estudiante de noveno semestre, yo les puedo estar preguntando cuál es la situación del país, y usted como psicólogo, como comunicador o educador, ¿qué le estaría diciendo al país? No tenemos nada que decir. Entonces, el reto grande es ese, de empezarnos a compartir estos espacios. Sí, es un reto grande para la facultad y ya tenemos que los estudiantes de comunicación tienen una responsabilidad grande, como lo hacía el experto. Mire que no hablo ni de psicología ni de educadores, son los comunicadores, pero estamos encontrando muchos comunicadores vacíos, que cualquiera lo puede hacer. Siendo esta la primera semana de la facultad celebrada en la universidad, los organizadores esperan que haya estado a la altura y haya sido bien recibida por los estudiantes para así continuar con las siguientes. Esperamos que, primero, que tengamos una muy buena acogida, dos, que los estudiantes puedan ser interlocutores de expertos, ¿cierto? Y que a partir de esta experiencia podamos empezar a pensar la del año entrante, de tal manera que los estudiantes nos den mucha línea, pero no la línea empírica de que si nos gusta y que venimos obligados, sino que sea una cultura más de la asistencia porque quiero aprender del tema. Que muchas veces los estudiantes vienen es porque están mal listas, porque tienen que entregar una tarea, porque se sienten obligados, pero no sienten todavía la necesidad de querer aprender.